Hoy jueves 26 de abril a las 7 de la noche se inaugurará en el Museo del Castillo la exposición de pintura, objeto y dibujo en pequeño formato. Una muestra que da cuenta de la reflexión que hacen los artistas por el estatuto de la imagen, los textos de la memoria, la iconografía de las prácticas cotidianas, las transformaciones poéticas de los objetos y de los lugares de la cultura. El Museo del Castillo es plataforma de difusión, circulación y exhibición de la exposición anual de pequeño formato. La cuidadosa sección cultural de la acción crítica sobre la muestra posicionada en el medio da cuenta de la reflexión que hacen los artistas por el estatuto de la imagen y por los lugares de cultura. Una muestra que reúne pintura, dibujo y objeto tridimensional desplazándose en la realidad y la ficción, del cine a la ciudad, de la ilustración mediada por el acto estético para ofrecer al espectador la posibilidad de vivir una experiencia de intercambios y experimentaciones públicas. Informes en el teléfono 266-0900.